Somos la 91. 91.9. Argentinos, a partir de este momento, comienza El Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama... Entonces, para decir bien, nada más. Es que cuando el aire se abre, cuando los micrófonos de Antena 91 se disponen a... Claro, a cambia el aire acá adentro. Se va todo lo malo, estamos con la pitonisa que en un ratito va a estar diciéndonos... La pitonisa. Estoy separando en sílabas, es una drújula. Que en un ratito va a estar tirándonos el horóscopo. Además, aprovecho para decirle a toda la gente, antes de dar las vías de comunicación, que tiene que tener ya papel y lápiz para anotar lo que va a ser. Sí, se viene un sitio muy copado. No te voy a adelantar nada más adelante, pero tiene que ver con la... Tiene que ver con la sección... El site de hoy tiene que ver con la sección Rewind, ¿eh? Ah, ojo, mira cómo te hago. Ojo. Sí. Porque ojo al piojo. Tal cual. Y además vamos a tener, bueno, muchas cosas de los tragos, etcétera, etcétera, etcétera. Mauri, tenemos una consigna. Tenemos una consigna. La consigna es, ¿cuál fue tu mentira más grande para faltar? ¿Cuál fue tu mentira más grande para faltar? Para faltar. Me estás haciendo gestos, hay una cuestión, yo le voy a contarle a la gente, hay una cuestión técnica, que ya está solucionada, Mauricio. Ah, ya está solucionada. Sí, te aviso porque hay cosas que el dinero no puede comprar. No entendía un corno las señas del otro lado. Entonces yo veía que me hacían... Yo veía un unicornio del otro lado. Seña de micrófono, no entendía si era el tuyo, el mío. A ver, ¿cómo es la seña de micrófono? Así. Listo. Esa la conoces bien. Tenemos una consigna, Mauricio, que ¿cuál es? Tenemos una consigna que les recuerdo. ¿Cuál fue tu mentira más grande para faltar a la escuela, facultad, trabajo y o... Ajá. ¿Cuál fue tu mentira más grande para faltar? Alguna enfermedad. Soy poco original para un papel cosas. Secante en la suela. Claro, eso es de vieja, eso de nota edad. Es como ponerte un cigarrillo debajo de la axila. Ah, eso no lo conocí. Sí. Eso es más vieja, me parece. Te pones un cigarrillo debajo de la axila y te levanta la temperatura. Si te pones una gallina arriba de la cabeza, no sabes. Te agarra gripe a más. Ah, sí, gripe aviar. Un chancho. Un chancho en la cabeza está contagiado. Así. Automático. Mira, bueno, chicos, en sus casas. Lo voy a tener en cuenta para faltar a la facultad el próximo cuatrimestre que va a venir fulero. No, yo la verdad no. Nunca tuviste. No soy de implementar estas cuestiones. No, yo le cuento a la audiencia que es medio Sarmiento, nuestra conductora. No soy Sarmiento. Soy una chica ubicada, responsable, seria, diseria, seria. Sí, muy seria, en extremo. Pero bueno, la gente se puede comunicar con nosotros. ¿A qué teléfono? Soy... Al 439-21913, el teléfono de línea tierra. Disco Entel, que repito, 439-21913, en su defecto, hijo, hija de mi patria. Empecé a escribir porque nos puedes mandar un mensaje de texto al 156-059-2427. Que se cope la gente ya como en los viejos tiempos que llamaba por teléfono a la radio y la atendía el productor y decía, te estás comunicando con Antena 91, no nos manden tantos mensajes, vamos a recuperar la vieja radio, la de Cacho Fontana, la de Betty Elizalde. La gente no sabe a quién está nombrando. No, ni tiene más. El target de este público. Bueno, de Fernando Bravo, digamos. Blackie. De Blackie. Cupo todo, mira. También tienen, para visitar el archivo de programa, se pueden meter en alfondohaylugar.blogspot.com y recordar y rememorar, porque no, esos grandes momentos de la radiofonía argentina. En efecto. Y también nos puede agregar en el Messenger que estamos chateando ahora mismo en vivo. Sí, estamos chateando. Nos pueden agregar alfondohaylugar@hotmail.com. Así, sencillo, sin guión bajo, ni punto, ni coma, ni nada. Y también tenemos un fotolog actualizado ayer. Vamos a la altura de las circunstancias. www.fotolog.com/alfondohaylugar. Así de difícil. Sí, tal cual, usted lo ha dicho. Bueno, Sol, ¿te parece si comenzamos entonces? ¿Con qué comenzamos, Mauricio? Comenzamos con la sección especial y yo creo que está buenísima. Yo creo que escuchen de fondo lo que está sonando, que es un tema del artista que vamos a estar nombrando. A ver. Ahora en segunditos, escucha. esto? Yuya. No. ¿Qué es, man? Estoy tentado. Desconozco, disculpame mi ignorancia. Bueno, esto que estamos escuchando, para la gente que nos sintoniza recién en este sábado, se perdió los anteriores, estamos haciendo un especial de J-Pop. ¿Qué es el J-Pop? Sol, contale a la gente. Pop japonés. Muy bien, tiene como un 10. Como lápiz japonés. Y hoy vamos a estar hablando de una japonesa que se llama Ayumi Yamazaki. Nombre de moto. Tal cual. Sí. La K por la H. Pero yo te cuento que esta mina es como palabras mayores. Es como acá, no te que puedo... Es mayor de edad. No, es palabras mayores, digo. Es como... ¿Cómo es una palabra mayor? Es una palabra que cumplió los 21 años. ¿Entendés? Estaba pensando en el camino para acá, en el camino Antena 91, www.antena91.com.ar, si nos quieren sintonizar. Estaba pensando en encontrar algún tipo de... No nos sintonizan, nos escuchan por internet en todo caso. Valga la aclaración. Quería buscar algún tipo de equivalente a esta tipa, a esta japonesa, en Argentina, pero en Argentina no hay como cantantes así con mucho peso, digamos. ¿Cómo que no? Claro, ¿qué iba a decir? ¿Cómo que no? Natalia Oreiro, Laura Miller. Pero de la plata. A ver, tenés razón, es de Uruguay. No me cuadra. Pero bueno, vamos a la biografía, entonces. ¿Las tres María? ¿Cuál de las Nacional, tres? Nacional, qué sé yo. ¿Eugenia, Laura o Emilia? Luli Salazar. Ayumi Yamazaki. Es la cantante y artista más exitosa de las últimas décadas en Japón. Entre sus álbumes y singles logró vender más de 50 millones de copias. ¿Es soltera? Es soltera. ¿Por eso es single? No. Oh, oh, oh. Trompetita de chiste choto no hay por ahí. Chiste choto. Turururum. Pss. Entre sus álbumes y singles, siempre el problema de así es álbumes o álbums. Logró vender más de 50 millones de copias, lo cual le trajo varios récords como ser la tercera artista japonesa más rentable de la historia. Es la tercera, jaja, lero, lero. Me perdí. La que más singles ha vendido, alrededor de 30 millones de unidades. También la cantante femenina con más número uno dentro de Japón. Ojo. El primer single de Ayumi se llamó Poker Face, como el tema de Lady Gaga, y salió a la venta en abril de 1998 con un éxito moderado. Con sus siguientes... Moderato. Me encantó porque te acercaste al micrófono seriamente para decir eso. Con sus siguientes singles comenzó a hacerse más conocida, en parte gracias a sus letras. Su éxito comenzó a popularizarla, pero también surgieron críticas negativas apuntando a su forma nasal y extremadamente aguda de cantar. Porque si... Canta como la niñera. Canta así, canta muy así. ¿Cómo? ¿Cómo? Así canta. Viste, como si tuvieras un broche en la nariz. Muy, muy agudo, extremadamente. Broche. Un broche en la nariz. Además de que muchos la trataban de tonta por su forma de hablar tan pausada. O sea, no, le costó llegar, digamos. Su siguiente álbum, que se llamó Duty, debutó en el número uno y su gran crecimiento llevó a los productores a organizarle un tour, el cual agotó a Yumi, que se desmayó en un ensayo. Viste, esto es muy, muy... Es una telenovela de J-Pop. Sí, ahí tenemos el Chan, es una telenovela, tal cual. Y perdió parte de la audición de su oído izquierdo por el estrés. Es como la oreja de Van Gogh. Perdió la oreja. Que pierdan a la cantante. Perdió a Mario Montero. O sea, la perdieron, sí, que la pierda. Gracias a Dios y la Virgen. Pero la perdieron y la volvieron a encontrar. Que la pierdan definitivamente. Este canta igual. Sí, sí, sí, es increíble. Dios mío. Un día vamos a hacer grandes artistas que deben ser enterrados vivos. En fin, vuelvo a... Vuelvo a Yumi Yamazaki. Tras un descanso forzado, donde obviamente la discográfica aprovechó para sacar un grandes éxitos, obviamente porque cada vez que hay un parate en un artista, las discográficas aprovechan y lucran, Ayu volvió con un single titulado H... O sea, la letra H, yo pronuncio como Seiya en japonés, no sé cómo es, pero en inglés es H, de donde se desprende la canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Independent. Sería independiente, ¿viste? Por esa onda que hay de poner títulos en inglés. El single fue más vendido del año en Japón, lo cual marcó el pico de popularidad del artista. Tras lanzar otros dos álbumes que se llamaron Memorial Address y My Story, Ayumi edita... ¿Dirección de la memoria? Memorial, ¿qué es Memorial Address? Sería como el libro de... Ah, memorias de... Memorial, claro. De elecciones. Agenda. Sí, ¿te acuerdas? Muy bien. Pasaste inglés 2. Ayumi edita el single Fairy Land, cuyo video es uno de los más caros de la historia porque costó $2,100,000. Seguro que en el video estaba ella maquillada y producida y no había nada más. Yo miré el video después que leí esto y es una porquería porque está ella en una isla. Bailando a los Survivor de Destiny's Child. En 2007 se editan otros dos recopilatorios de grandes éxitos, con los que IU, escuchate esto, ocupa el 1 y 2 de las listas, logrando vender 950.000 copias solo en Japón y otra gran parte en Asia, lo cual convierte a los discos en los más vendidos del mundo el día del lanzamiento. O sea, vos imaginate que discos vendidos, salidos solamente en Occidente, se convierten en los más vendidos del mundo el día de su lanzamiento. ¿No me estás dando prestando atención? No tenés nada más. Estoy hablando con la gente del Messenger, Mauricio. Ah, ¿quién estás hablando? Estoy hablando con Solange. Estoy hablando con Mateo Pradellones. No sé si lo conoces. Sí, lamentablemente. Ajá. Saludos a los dos. Sin embargo, el 2008 no fue un buen año para ella, ya que su álbum Guilty debutó en el puesto 2, lo cual rompió su racha de años en el número 1. Además, finalmente se confirmó. Imagino que debía estar deprimida para romper tu racha de uno. El número 1 y debutar en el 2. No. Además, finalmente se confirmó que perdió totalmente la audición de su oído izquierdo, así que finalmente quedó sorda del oído izquierdo. Reencarnó Van Gogh en la tintorera esta. Sin embargo, disipó los rumores de retirarse y tras otro recopilatorio, ya mucha facultad, recopilatorio, esta vez celebrando sus 10 años de artista, ya en 2009 editó el single Rule, que es la canción principal de la versión carne y hueso de Dragon Ball, película que pudimos ver hace poco acá en los cines. Lo curioso de esto es que la canción que sirvió de cortina a la película de Dragon Ball, la versión que se vio en todo el mundo, es la versión en japonés. Así que en Estados Unidos escucharon como cortina en la película la misma canción que escucharon en Europa, en Argentina, en Japón, que es la versión en japonés. Viste, mirá vos qué extraño, cómo la globalización va penetrando los campos semánticos de la lógica mundial. ¿Qué te parece si ahora escuchamos un tema y la dejamos favor, que cante? Por favor, para que sacame la intriga de escuchar a esa mujer. La canción se llama Ladies Night, que sería ajá, como la noche chica. Claro, eso mismo, es un sábado a la noche, es ¿viste? Es como Cindy Lauper. Tal cual, y ellas solo quieren divertirse en Japón, en Oceanía y en Reino Unido. En donde sea. Thank you. got more plays on the border. More plays on the border. Saturday Night Live on 90.9. More plays on the border. ¡Ay, mamá! Este es el segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Y ya está acá la pitonita. Y ya estamos con el agua del cuello. Con la soga al cuello. Eso. Pero antes, Sol, recordemos las vías de comunicación y cuál es la consigna de hoy. La consigna del día de hoy es... Ya me olvidé. La consigna del día de hoy es que nos cuentes cuál fue tu excusa para no ir a trabajar, no ir a estudiar. No ir a... No te querés casar. Casarte. Lo que sea. No ir a pagar el teléfono, por ejemplo. Te apago fácil ahora, che. No ir a excusa, ¿sí? Nos podés contar en el 4392-1913 o en el 156-059-2427. Entonces, vamos. De vuelta, dale. Mensaje de texto. 156-059-2427. En su defecto, teléfono, línea, tierra. Entel 4392-1913. Algo me dice que hoy no nos va a sobrar tiempo y vamos a estar corriendo en el último bloque. Acordate lo que te digo. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Hijos de mi alma, soy la pitonisa. ¿La pito vino con mensajes? Sí, ¿qué es esto que trajo? Vino con mensajes que estuvo teniendo el teléfono. La pito llamó Walter de Quilmes con G. Mi mayor excusa fue haberme quedado. A ver, bueno, su mayor excusa fue haberse quedado en su casa. 3 días después, mi hermanito Brian hizo... No entiendo. Pitonealo usted. A ver, tome. Oh, Dios santo. Hay un problema de comunicación. Hay un problema de mí y tú y vos y de personas. Bueno, Walter de Quilmes, mi mayor excusa fue haberse quemado mi casa. 3 días después... La mayor excusa, yo traduzco. Sí. La mayor excusa de Walter fue que su casa se prendió fuego. Sí, claro. ¿Y después? 3 días después, mi hermanito Brian hizo mi excusa real, ya que al cocinar quemó las cortinas de la cocina. Cosa y mandinga. Siempre un hermanito que comiente la cosa. Sí, aparece. La letra está bastante clara. Es como Sabrina la bruja adolescente. Es sí. Confuso. Sí, no sé, no. Yo tengo a Pablo de Lomas que dice... Se comunicó a la radio, sí, ¿no? Dijo que su gran excusa fue la muerte de su abuelo en los 12 años de colegio. Ay. Se me murieron 14 abuelos, 3 tías y 18 mascotas. A eso sumale 3 años de trabajo. El problema es que no hay signos de puntuación en los mensajes. No hay signos, hay problemas de personas, yo te digo. ¿Cómo es el fax, Sol? ¿Puedes ir al fax al aire? El fax es el 4392-1913, Telfax. Ah, es Telfax. Sí. Bien, pitoniza, economicemos aire y vamos al horóscopo. Mi Dios. Al holóscopo. Al gordóscopo. Se quedó japonés. hay que economizar. Ladies Night. Dios mío. Aries, los astros indican un importante cambio en la estructura de su vida. Ajá. Finalmente decide depilarse la cotorrita dejándole el bigotito nazi, que va muy a acuerdo a su personalidad. Tauro. No me gusta, a mí no me gusta eso. ¿No? Hace el signo para abajo, claro. No Facebook. Tauro, semana de quejas hacia los taurinos. Sus vecinos se quejan de los ruidos, su madre se queja que no la visita y finalmente es víctima de un escrache por parte de Greenpeace por usar guantes de zorro. Terrible taurino. Guy Williams se revuelca en su tumba. ¿Quién es Guy Williams? El zorro. Ah, perdón, estoy out. 1, 2, 3, out. Géminis, de tanto alcohol, sus manos se resecan. Su piel se descascara y su hígado se resiente. Se le recomienda bajarle al alcohol o terminará como Emilio Dizzi. ¿Reseco está Emilio Dizzi? También, muy. Demasiado. ¿En celo está Emilio Dizzi? ¿Qué? ¿Porque querés aprovechar y ir a...? ¿Qué? ¿Te gusta el maldito? No hay nada menos erótico que Emilio Dizzi. ¿Que Emilio Dizzi? ¡No habría! No habría nada menos erótico que Emilio Dizzi. Sí. Pito. ¡Cáncer! Los astros recomiendan que se lave muy bien los dientes estos días. Conocerá a 2 de las chiquitas y se enamorarán de su sonrisa cautivadora. ¿A 2 de las a la que se parece a Silvia Zuller? Exactamente, esa misma y la otra morocha. Y la otra morocha. Esa risa, la sonrisa cautivadora, exactamente. Leo, los leoninos tendrán ciertos obstáculos esta semana debido a una noticia bastante perturbadora. Escúchenme, leoninos. A ver, leonino, sí, estoy todo bien. Se lo dijo. Maravilla podría ser su padre. Yo en su lugar comenzaría un juicio por no paternidad. Dios mío. ¿Qué, te imaginas vos sos de Leo, ¿no? Imagínate tener que convertirme en una riquita sin remedio. Sí, imagínate. Por el, ser hija de Ricky Maravilla. Tener en los genes de los pasitos esos que hace que se acomoda el flequillo, ¿viste? Sí, y los genes violentos. ¿Qué? Andar tirándole los dientes a los magos por ahí. Al mago Capria. Claro. Al mago Coria. Al mago Manuel. Al mago Manuel. Al mago Man. Ay, no, no. Virgo. Va al oculista y se la quiere levantar a la oftalmóloga. Opa, ella, qué erótico momento. Qué erótico. Quererse levantar a la oftalmóloga. Es un buen ámbito ese. ¿Sí? Sí. No, me da conjuntivitis. Haceme el fondo de ojo. Yo te hago el fondo de... Poneme el culo de botella. Espera que veo nublado. Bien. Ella, indignada, se venga y le receta lentes culo de botella casualmente. Hablando de Roma, de burro de Zoom. De todos modos, usted sale bien librado, ya que los nerds están de moda. Si no, fíjese Iván de Pineda o Gerardo Rosín. ¿Gerardo, Gerardo Rosín? ¿Qué bien? ¿Por qué? A ver, espérate, ¿quién es más erótico, Gerardo Rosín o Emilio Dizzi? Emilio Dizzi. ¿Ves? ¿Ves? Hay algo menos erótico que Emilio Dizzi. Siempre se puede caer más abajo. Ya vamos a encontrar a... Verdad. Para, ¿Emilio Rosín o Tristán? Emilio Rosín. ¿Gerardo Rosín? Emilio Rosín. Una mezcla de ambos. ¿Tristán? La fusión. Se fusionó. Tristán o Rosín. Mmm, Rosín. Ah, ¿viste? Hay algo menos erótico todavía. Sí, Tristán. Hay que hacer el ranking de los menos eróticos. Anote, anote, pitoniza. Para la próxima. En el próximo programa vamos a empezar a hacer rankings de... Sí, como vio que en la... Top 5. Top 5. Top 5, decir, que suena más... No, 5. No le gusta. Tenemos que hacer como hacer... Como suena la cortina de Fire. Claro, ya para el mes que viene. Para las, como hacen las revistas, que hacen quién cumple en determinados signos. Vio que ponen gente. Es verdad, exactamente. Los natalicios. Tengo números de la suerte. A ver, el 6, ¿sí? Secreto en la montaña. El 31. Un saludo para el amigo Andrés. Por favor, un beso. Un beso ruido, más ruidoso. Más ruido. Ahí está. Que salió húmedo. Sí. Muy erótico. No, porque salió de los otros labios. Opa, no especifique. Vaya, Emilio dice, si no. 31. Maru Botana, embarazada. ¿Otra vez sopa? Sí. Ese número sale muy seguido, me parece. 42. Sí. Lía Crucet. Uh-huh. Es buen partido. Sí, sí, sí. ¿El 47? Sí. Pepe Bompín. Pepe. ¿Alguno más, Pito? Ya estamos. El 90. Sí. El dildo usado. ¿El qué? El dildo usado. ¿Vos lo entendiste? Dildo. Fido, Fido. Fido Dildo. Fido Dildo, sí. Ah, oh, pero no tiene infancia usted. ¿Cómo que no sabe? Sí, quién es? Bueno, chido. Se ve nada. 55, Marta Sánchez, desesperada. Ajá. Dios. Listo, el 60. A ver. Ay, qué buena está la fiesta. A Tigre. Mamá. Sí, yo iba a decir lo mismo, tal cual. Dios. Siempre viene Ay, lleno. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. ¿Quién cantaba? El Puma. El Puma, José Luis Rodríguez. Agárrense de las manos. Pero agárrense de las manos, dale, agárrense de las manos. Vamos a hacer agárrense un circo. De las manos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto no es tele, chicos. Tienen la Pito conmigo. Tienen que interactuar. Bueno, Pito, pues, se queda para la segunda Como parte quieras, del horóscopo. Estamos ya en Yaka, ¿no? O sea, ¿qué viene después? ¿Milo? ¿Vamos a escuchar Yakas? ¿Se queda para Milo? Sí, exacto. No sé de qué estás hablando. Los caballeros del zodiaco. Yo lo voy a invitar a la Pito a que se quede a contarme alguna cosa más de la sección retro. Bueno. Quizás tiene alguna información que yo no tengo, porque ella maneja el cosmos, ¿viste? No sé. Yo me elevo el cosmos. A veces. Bien, vamos con... Sección retro, por sección favor. Sección retro. Señores, señoras, hoy en la sección Rewind. Re. Escucha, super. Escucha lo que está sonando. Todo se transforma con la magia. A ver, déjalo sonar. Todo se transforma con la magia. ¿Cómo te entra la gana? ¿Cómo te entra? ¿Cómo? Era, esto está, esto está ripiado de un cassette seguramente, porque ¿cuándo, de qué año es esto? Todo es una fiesta de sonidos. No había cassette, no había CD en esa no, época. No, sí, sí, nene, pará, Bon Jovi ya venía en CD, vos pensé, 95, no Mira, había que CD. Suena feo, no está ecualizado, los graves, los agudos, no sé, está... No sé. La. O sea, Mauricio, te doy una pregunta, ¿estás con hambre? Sí, mucha. Porque estás pensando en un tenedor. Exactamente, no, porque además estás comiendo muchas letras. Sí. El cassé. Los sonidos. Sí. Un saludo a la amiga Romina Vázquez. Un cálido abrazo a ella que nos escucha siempre. Bien. Chiquititas. Las chufas, como estamos escuchando. Chufas. ¿Por qué chufa? ¿A qué viene chufa? 220. ¿220? ¿La enchufa o no la enchufa? ¿Enchufa o no enchufa? Claro. De manera se inspiró, estaba ahí con el señor Gustavo Yankelevich. Claro, que es mi ídolo. Dijo, enchufa, enchufa. Enchufa, enchufa ya. ¡Eureka! Ya, decía. Eso me han comentado que podría ser que se les ha ocurrido en una noche de placer enchufame, dale, dijo. Bueno, ellos se preguntaban, no, ¿qué hago ahora? Pero enchúfala. Es medio perverso para un hogar de nenas poner enchufa ya. La cuestión... no, porque tú no conoces los verdaderos hogares. La cuestión es que Chiquititas era una telenovela infanto-juvenil. Viva Perón, me pongo peronista. Mira, sí, la B de la Victoria. ¿Qué target es infanto-juvenil? Edades. ¿En el 95? Sí, ¿que ahora tienen 40? En el 95 era un 10, 9, 8, 7. No, un poquito más arriba. 7 para desde 7, 8 hasta unos... 17, 18. Un casi ángeles. Hoy 17, 18 había ahí. Un patito feo. Hoy. Si viéramos Chiquititas, el target sería un... No sé. 5. 5 a 2. Como mucho, bien, estirándolo. Con mucho amor, ¿eh? Mucho cariño. Bien, Chiquititas, esta telenovela que empezó en el 95. Sí. Que tuvo 8 temporadas. Oh. Hasta el 2001. Tuvo 8 temporadas y 8 CDs. Sí, o sea, uno por año. Todos cantamos 8 veces, 8 temas de las chufas. Que todos decían chufa 1, chufa 2. Chufa 2, chufa 3, chúfame, enchúfame. Las rechufas. Recote contra chufa. Chufa reload, chufa matrix. Chufa remix. Chufa chufas. Chufa cumbia, megamix. De las chufa. Bien, la idea, como todos sabemos, fue de Cris Morena. Que se llenó de plata, porque hay un antes y un después de esta serie, me parece. Ahora, yo te digo, esto me parece que es está para hacer la competencia a los Yankees, que tienen 30.000 temporadas de todas las series. Y está perfecto. ¿Cuántos años tenía, por ejemplo, la chufa menor en esa época? ¿La chufa menor? Unos 5 años y hoy tiene... No sé, lo único que sé es que era virgen. En condiciones de afirmar que ya no sería virgen. Ya no sería virgen ninguna de las que fueran, hubiesen sido chufas. Te van a llenar de cartas documentos. Excepto Gladys Florimonte, que me han comentado. Gladys Florimonte. Que parecería que sigue siendo virgen. Sigue siendo virgen. Sí, tenemos una información cósmica que nos llega acá con la pita. No sé por qué me cuesta creerlo eso, de Gladys Florimonte. Beso, por favor. Cálido abrazo. A Gladys Florimonte. Igual vieron lo que dicen de Gladys Florimonte, ¿no? Muy bien. Esta telenovela se metía a la hora de la lechona. A las 6:30 está variando el horario. El futuro de una de las chicas. Como por ejemplo, Pito, bueno, quiero esa información. La más chica, hablando de lechona, ella quedó embarazada. ¿Quién? Sol. Yo no. No, la otra Sol. La otra Sol, sí, que no pequeña, era Sol. La pequeña, claro, la que cantaba. Tengo el corazón con ojetito. Ajá. Después terminó teniendo otra cosa. La prendieron a la nena. Exacto. Me prendieron a la chufa. Sí. La enchufaron de una así vez. Decía Cris Morena. Me prendieron a la chufa, le llenaron la cocina de humo. Ay, listo. Por eso desapareció las otras temporadas. Es como en Disney que cuando aparecen cosas eróticas les bajan el... Que era Chachi Telesco, era que... Chachi Telesco. Telesco, pio. Telesco. Que la sacaron de dónde era, de High School Pero Musical. A la otra chica, a la chica estadounidense de High School Musical, no la sacaron. Circularon fotos en paños menores de ella y no. Por Vanessa Hutchins. Esa. Hutchins. Sí. No. La perdón, no. Mika le dijo, le puso el guante blanco y le dijo: yo te perdono, hija. Bien. Era la historia de un hogar de niños, donde había una super heroína que de era Belén Fraga. De niñas. Niños y niñas. Ah, ¿no? Era mixto. Sí, porque tenían que copular. Digamos la verdad, había cada fiesta negra seguramente. Había, sí, ahí atrás de la Jumper. ¿Sabes qué? Mira. En el cuarto de. Podría haber sido. De la celadora, ¿sabes qué? ¿No? Muy bien, exactamente. La celadora era Gladys Florimonte, créeme que no. Muy bien, había una heroína que era Belén Fraga en la primera temporada, que fue la más memorable. Estaba. ¿Quién era? Facundo Arana era el primero. No, Gabriel Corrado. Fernán Mirós, Facundo Arana. Ahí va. Había un cocinero. El chef Saverio va a cocinar, sí. Espinaca, caca. Chicos, repitan conmigo. Sí. Bueno, yo he salido con el chef Saverio. ¿Ah, sí? ¿Usted sí. tuvo? Te tuve. ¿La enchufa? La enchufa, sí. El tema es que como se quedó muy prendado del chef Saverio, entonces es como que tiene. Todo se transforma con la magia. Oral. Muy bien. Oral, pero por las verduras. Yo me lo crucé en la estación Catedral del Subte a Alberto Fernández de Rosa. ¿Sí? Sí, ¿y cómo está? ¿Desmejorado? ¿Hablaste de mí? No, está igual que cuando filmaba de los bañeros, todo eso. Ajá. Más rojo. Claro, no le cambia, sí, dicen que... Empinó el codo. Habría empinado el codo. Podría ser. Bueno, había una heroína, estaba el cocinero, estaba la directora y la celadora mala, la bruja podrida que te duele la barriga. No quiero la sopa. Bien, Y un galán que conquistaba Belén Fraga y vivía con los niños como si fuera una familia de mentira chota. No importa. Había que hacer creer a los jóvenes de la época. Yo me acuerdo que había salido después una nota que decía que un montón de nenas de esa época querían irse todas a vivir a un... ¿A con Belén Fraga? No, no, a un hogar de niños porque veían la serie y pensaban que el hogar era todo así, felicidad. ¡Y era mentira! Claro, y después las pendejas de los hogares eran todas abusadas. Vamos a hacerla sufrir un poco. Vamos a hacerla sufrir y vamos a escuchar la canción que estamos escuchando de fondo. No, por favor. ¿Qué es esta la que sale, Sol? Tenemos una más. ¿Cuál es, Mauricio? Tenemos, perdón, perdón. Tenemos la canción. Eso por no mirar la grilla, Sol. ¿Sí? No, yo miro el grillo. Tenemos la canción de... Están mirando... El Che Saverio, por eso. ¡Ah! Me acordé. Acerca los ojos de... Cuando usted estaba leyendo, Pito, el tema ese de la de los lentes culo de botella, no era Leo, ¿no? Porque parece que tenemos no. que receptarle. Tiene 10 dioptrías. Receptable. Vamos a escuchar el Che Saverio de Chiquititas, por favor. El Che Saverio va a cocinar... Cada chupa te va a ayudar. Tú la espinaca, caca, caca, caca. Tú el alcaupí, ki, ki, ki. La berenjena y el perejil. Luego la torta vamos a hornear. Y cada chupa la va a probar. Tú el merengue, el chocolate. Ajeate a los huevos y tú los bates. El Saverio ya cocinó, de sus manjares nada quedó. No hay espinaca, caca, caca, caca. No hay alcaupí, ki, ki, ki. Ni berenjena, ni perejil. Se armó la fiesta de la cocina. La bailan todas, la chiquitita. Poco muy serio. Tiki tiki ti, eso no la taca taca ta, ocho manzana, con la panza llena, todo es mejor. ¡Olé! Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. El año 1959, cuando Estrella, de 20 años, conoció a Raúl, de 24, en el Rotary Club de Morón. Fue en ese lugar cuando empezó a sonar por el altoparlante el tema Popotito. Mientras Estrella bailaba al son de Popotito, Raúl se acercó y le dijo: ¿querés bailar, pebeta? Estoy hecho un demonio y nadie me para esta vez. Estrella se sonrojó y se dejó llevar por la música. Esa noche la terminaron en la parte de atrás de un Taunus. El tiempo pasó. juntos tuvieron hijos, nietos, problemas. Hasta que hace unos días Raúl murió, víctima de un cáncer de próstata. Pero antes de morir, Estrella llegó a despedirse de Raúl, diciéndole: amor, no pienses que voy a dejarte, que es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Hoy, Estrella lo quiere recordar con este tema. Sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Se escribió en casilla postal. A la casilla postal de este momento Coldplay, Norma. Norma es boxeadora. Ella iba a correr todas las mañanas a la cancha del Club Los Andes. Un día, en medio de su rutina, tropezó con una baldosa y se quebró el tobillo. En la ambulancia, camino al hospital, se encontró con un ex de su adolescencia, hoy devenido enfermero, Carlos, quien al mirarlo le dijo: qué casualidad fue encontrarte justo acá. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Estás hermosa. Carlos le propuso a Norma intentar reconstruir su antigua relación, pero Norma no sabe qué hacer. Ella realmente lo ama a Carlos, pero no quiere volver a cometer los mismos errores. Norma, los amigos del momento Coldplay estuvimos pensando en vos, y realmente si lo amás a Carlos, no podés privarte de expresar ese sentimiento tan maravilloso, ya que muy, pero muy probablemente él sienta igual, Norma. Si no, no creo que te haya hecho la propuesta que te hizo para armar una vida juntos, ¿no? Norma, jugate por lo que sentís, Norma. Jugate a ser como sos. Jugate con Carlos, que él se va a jugar por vos. Jugate conmigo, Norma, también. Jugate, amiga, y paciencia, Norma, que el camino es largo. Hay que tener mucha paciencia. tear, 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Al fondo hay lugar. Al fondo hay lugar. Nueva temporada, las segundas partes son mejores. Seguimos en Al fondo hay lugar. Mauricio está desprevenido porque me ocupó el lugar en la máquina y está en el Messenger hablando con vos. ¿Qué tal? Sí, estoy hablando en este momento con Gaby, que aprovecho para mandarle un cálido... ¿Fofoy Miriki? No. No, no, está ella sola. Aprovecho para mandarle un cálido abrazo, como los cálidos de acá, de Al fondo hay lugar. Es una época en la que hay que mandar un cálido abrazo. Cálidos abrazos, cálidas apoyadas, hay que mandar también para pasar coloradita. El frío. Coloradita. No, nada que ver. ¿Qué cantás? ¿Qué es eso? Con mi aguriza. Baila petiza. Pásame. Mauricio, para el diario de Extremos Aids. Tenemos sites, pero antes quiero recordar las vías de comunicación porque te llevaste el cartoncito te para recuerdo, allá. Tengo el cartón, no sabes dónde lo tengo. Nos podés llamar para decirnos cuál fue tu excusa, esa excusa maravillosa que hizo que vos zafes de la facu, de la escuela, del trabajo, de lo que se te venga en ganas. Nos contás en el 43921913. En su defecto, un SMS. Acorde con la tecnología. 15-6-0-5-9-2-4-2-7. Es fácil. 0-5-9-2-4-2-7. Sí, por favor, la persona que nos mande mensaje, aparte de contarnos la consigna de cuál es cuál fue tu mentira más grande para faltar, que me diga cómo hago en el Messenger para ordenar los contactos. Ay, qué vergüenza. En conectados. Ay, qué vergüenza. Y no conectados, porque veo rojos. Ahí voy, ahí voy. Rojos y verdes por todos lados y ahí no voy, sé. Son como voy. Los Grambis, ¿viste? De es todos porque colores. Me cambiaste de lugar, Mauri. Sí, no es el mío este. Mauri Sites, hablando Sites. De Roma. Sí, vamos a hablar de un site que viene a tono... Me voy a comer el micrófono dentro de poco, lo tengo en la garganta más o menos. No, no es bueno. Vos sabés de eso. ¿Qué? No, perdón. Nada. Sí. El site se llama retrojunk.com. Que, a ver, retro es, como suena. Retro como retra y junk se escribe J-U-N-K. J-U-N-K. Sí. Junk. Claro, junk. Como junk. Junk. Ahí está, junco. Sí, como si Oshi. No. Listo. Retrojunk.com es una página, obviamente la palabra retro te está diciendo, es una página dedicada a la década de los 70, los 80 y los 90, uh-huh. Con aperturas de series, de dibujitos animados, te podemos encontrar también comerciales, propagandas políticas, lo que sea. Hay también incluso un foro de discusión donde vos te podés meter y decir, por ejemplo, quiero ver la propaganda de, vamos a decir algo que no exista ahora, a ver, tirame algo... quiero ver la propaganda de chicles Renomé, ponele, que no eran chicles. Existen todavía. Entonces, la gente ahí, los operadores, qué sé yo, se movilizan y buscan en su archivo de multimedia. ¡Tan, tan! Y te lo postean. Entonces, una página muy buena para toda la gente así retro. En momento de ocio. Para distenderse un poco, yo puedo dar fe. Para pasar el día de mañana, por ejemplo, domingo. Sí, tal cual. Puede ser los domingos nunca. Tarde, nunca... está todo muerto, viene toda la familia a romper la pelota. No hay nada, no hay nada para hacer. Entras en www.retrojunk.com o en castellano www.retrojunk.com porque nos están escuchando ahora. Yo lo digo en inglés porque. All around the world. Sí, nos están escuchando en Dakota del Norte. Ajá. Sí, así que aprovecho para mandarles saludos a toda a la todos gente. Los dakoteños. All the people from Dakota del Norte. Esto Mauricio. Fue entonces Sites. Y yo ahora quiero escuchar los mensajes de la gente. Toma, te paso uno para que me leas. Espero... Mientras tanto yo leo uno de Raquel Leadroé que dice: chicos, el programa está... ¿Por qué chicos? El pro... Chicos, el programa está cada día más bueno. Digo cada día porque yo los escucho desde el blog también. Mira qué bueno, Raquel es un oyente fiel. Esa, uh-huh. Siempre un oyente fiel en un programa que está allá arriba. Sí. Primera. Mi excusa que nunca falla es el dolor menstrual. Alabado sea el dolor menstrual para el zafe de la mujer hoy día. Sí, nosotros no. ¿Qué decimos nosotros? Dolor de gobelins. No. Cuando no tenía ganas de ir a gimnasia, me solía venir 2 o 3 veces al mes. Bueno. ¿Por qué siempre el alumno prevalece sobre el profesor en lo vivo? ¿Por qué hay profesores que todavía no saben cómo detectar un copy-paste? ¿Por qué hay profesores que todavía no saben que el ciclo menstrual viene una vez al mes y le creen 3 veces a esta mujer? Es un problema generacional, digo yo. A mí, sí, en efecto. Sí, es la generación anterior, Frondizi, Ilía y todo eso. No. Democracia. Faltó introducción a la menstruación 1. Sí. 2 y 3. Faltó una pizca de Avivol. Tal cual. Sí. Bueno, yo tengo un mensaje de Cristian de Villa Luz Uriaga. ¿A dónde queda esto? En Villa Luz Uriaga, más o menos. Mi excusa de siempre está, viste, la parte blanca del mapa, viste, sí. Donde no llega. Que vea ambas. Mi excusa de siempre es, pero se me rompió el auto y no tengo cómo llegar. Besos y amor multiplicado por 2, jajaja, dice. Era un tema, era una canción. Busco un amor, amor, amor que nunca encontré. No, es una canción de Cristian Palacios. Cristian Palacios, locutor de la Top 40. ¡Cuánto Dios lo tenga en la gloria! Así es que está vivo. No sé. Agus de Quilmes, mi excusa predilecta últimamente es la gripe porcina. Una cagada que no puede, que ni salir a bailar puedo. Besos, no me pierdo nunca el programa. Hablando de Roma, nos escribió Mike from North Dakota. ¡Ah, qué copado! My current excuse used to be, but I was afraid, a fight that applying cool cash against the school. Ajá, it wasn't very funny. Para que tenemos en la radio un traductor oficial de inglés, por favor. El altavista humano. Mike from North Dakota. My current excuse used to be, but I was afraid that a plane could crash against the school. It wasn't very funny. Traducime, por favor. Mike, de North Dakota. Mi excusa, la excusa que yo solía usar era, pero tenía miedo de que un avión chocara contra la escuela. Uh-huh. Gracias, traductor. Muchas gracias. Este servicio. Esto solamente en un multimedio. El multimedio Antena 91. North Dakota, presente. Chau. Vamos al momento musical, Sol, ¿te parece? Elegido por vos, a los Magic Numbers. Sí. Bella canción de Magic Numbers, Take a Chance. She gon' do what she choosin' round. This is she broken in her heart, though it's broken down. Señores, señores, nos aprietan las gónadas el tiempo, así que la pitonisa termina el horóscopo, por favor. Libra, va a un restaurante chino. Al momento de traerle la galleta de la fortuna, usted no está acostumbrado a estas tradiciones y se come la galleta entera. Se come la galleta entera. Con papel y todo. Y se descompone. Su fortuna casualmente era problemas estomacales en su futuro. Escorpio. Escorpio, consigue una manera trucha e ilegal de televisión satelital. Ah, sí, un montón. Problema, solo muestra canales asiáticos. Opa. Se vuelve. Por lo que usted se la pasa viendo novelas coreanas, top shows chinos y programas de entretenimiento japoneses. Sí. Ayumi Masaki. No. Otra indicación, los chinos le parecerán atractivos. Opa, y claro, hace la costumbre. Sagitario, le llegará un paquete extraño a su casa del cual usted no tenía ni idea. Antrax. Y sospecha que sea una bomba. La bomba tucumana. Y lo abre despacito y descubre que sí, es una bomba. Era. Fotos de Jorge Rial y Gladys la bomba tucumana. Inhalando helio en una fiesta. Opa, inhaladores de helio, nueva droga, tendencias. Capricornio, últimos tiroteos de soltería. Se decide encontrar esa niñita que conoció por internet. Ella se describió rubia, alta, muy joven y cantante. Pero se pone las mejores galas para finalmente encontrarse con alguien a quien cree conocer. Pero soy un malvato. Opa, esto es decide convencerla de que no mienta más. Claro que después de tener sexo. Capricornio, esto. Capricornio, ojo, acá le estamos advirtiendo un servicio, es esto, la pitoniza para todos los capricornianos. Estamos pito en Acuario, usted se caracteriza por ser una persona extremadamente impulsiva. Se compró la última película de Zac Efron creyendo que era calidad DVD. Qué espanto. Resultó ser un VCD. Traducido al español con el español gallego, acento tan precioso. Y en vez de la película de Zac Efron era una versión más libre. Hard on musical. Opa. Obviamente usted se la queda. Ya estamos, pito. Se nos terminó el tema, mira. Trata de suicidarla a una muchacha por la calle. La persigue por muchas cuadras, descubre, diciéndole muchos piropos. Sobre su pelo, sobre sus colas, sobre sus piernas. Hasta que se da vuelta y descubre que en realidad es su compañerito de primaria, ahora llamado Abigail. Opa. Él le hace descuento por ser conocido. Hay una novela llamada Abigail. Sí, de Catherine Fulop. Abigail. Ajá. Abigail, una nena era. Yo no soy una nena. Vale, no, importa. ¿Estamos, pito? Estamos todos listos, ya está ya. Está, pito, la despido para la semana que viene. Mauricio, ¿qué nos falta? La despedida para la semana que viene. Bueno, en realidad hoy se nos ha hecho muy apretado el programa, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno hace. Ah, tenemos un margen, mira. Tenemos un margen, bueno, quiero para decir el trago. Quiero escuchar porque tengo la garganta seca de chatear, así que de habla. Chatear, sí. Mira qué fenómeno de la naturaleza. Tenemos un trago que se llama Blue Rosé. ¿Qué es eso, ruso? ¿Cómo? Blue Rosé. Para Doña Rosa, digamos. Claro. Doña Rosa Azul. No sé por qué, entre paréntesis dice muy. Entre paréntesis dice muy fácil. Ingredientes. Por favor, la epicera. Bien. Una medida de piña colada. Piña. No es la mano en la licuadora, ojo. Ah, es la piña colada. Que yo se la enseñé el otro día, la piña colada de la gente. Si van al blogspot, lo van a poder ver. Al blogpot. Al blogpot. Al pote de blog. Una medida. Una medida de blue curacao. Blue curacao. Una medida de piña colada, una de blue curacao. Y por último, una medida de licor de durazno. Preparación. Una vez que cuentes con estos ingredientes, los pondremos. Los mezclamos. El Blue Rose sigue siendo. Se nota que no lo hice yo esto, ¿no? Se mezclan los ingredientes en una coctelera y se sirven. Eso sí es fácil. Simple. No hay que tener ese cuidado con la francesita, que uno tiene que separar los colores. No, densidad, no. Nada. Es bien alcohólico. Una piña colada, una curazao y una de licor de durazno. Invito uno. Invítame uno, pito. Invito uno. Espera que me agacho. Bueno, bueno, eso que era, ¿cómo se llama entonces? Dancing Queen Blue Rose. ¿Me repetís por favor los ingredientes? Ya lo dije 5 veces. Una vez más, por favor, para la gente. Una medida de piña colada, una medida de blue curazao y licor de durazno. ¿Roberto tiene usted? ¿Licor de durazno? ¿Roberto? Sí, bien, ¿qué producción? Muy bien. Bueno, Pitonisa, ¿se queda para la semana que viene? Sí, me quedo acá. Se queda a vivir acá. Sí, tengo Ya lo vi, claro. Yo estaba preguntando. Igual es hora que cambie el colchoncito. No, ya está. Está bien así. Tiene las huellas de mucha guerra ese colchón. Por eso. Es que tiene muchos recuerdos. Alejandro, pero yo casi me pego pegado cuando pasé por ahí arriba. ¿Pegado con qué? Y no sé, porque uno pasa y hay como No, es el imán que te ha dado. Un magnetismo como ese colchón. Es como una pega-pega, no sé qué. Que la... Ay, que la gotita... no sé, no sé qué. No es sé. Es su personalidad imantadora que tiene es este criptonista. Personalidad no imantadora. El cielo raso de tu casa. ¿Qué tiene el cielo no raso de mi casa? Alguna danita, una mancha me da seguro. Qué buena banda cielo raso, ya vamos a pasar en no, el fondo del lugar. Bueno, llegamos al final, lamentablemente. Estamos en condición de despedirnos a horario, no estamos robando. Estamos en condición de despedirnos a horario, así que procedamos a despedirnos como se ha hecho costumbre en este programa. La despedida seria. Hace bueno, falta que tos. Estoy aclarándome la garganta. La voy a contagiar. ¿Por qué la gente seria tose? Y habla, ¿viste? Sí, para otro momento. Para el próximo programa. Sí, sí, ponelo, anotalo de consigna. Dale. Bueno, hasta acá le hicimos compañía. Mi nombre es Mauricio Pladelorenz. Ahí es donde vos decís yo soy Sol Frontini. Yo soy Sol Frontini. Y ella es Ayuna y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 21 horas en esto que hemos dado a llamar Al Fondo del Lugar a las 21 por Antena 91. Mauricio, hasta la próxima. Hasta la próxima.